son murgueros de Pompeya. Ella le compra un alfajor, él le regala una estrella. Los disfrazados del carnaval bailan y tiran espuma. Están tocando fuerte el tambor bajo la luz de la luna. Carlos sonríe. Van los